pasado. Sinceramente, con lo que nos ha pasado a nosotros con la Guardia Nacional de Casanay, con el señor Sangrodi, nos atropelló a nosotros, nos venía desde allá. Desde allá hizo puso a toda la parte de allá y nos venían haciendo así. Que yo no, a mí me ha dolido y me duele. Me duele lo que nos hizo, porque nos trató como unos animales. Hubieron niñitos que le dieron crisis de nervios y los niñitos tuvimos que mandar a la casa de la esquina. Se justifica de que la Guardia Nacional nos maltrate a nosotros como comunidad, que nosotros lo que estamos es pasando hambre porque aquí no hay comida. Yo quisiera que ustedes pasen por las cuatro bodeguitas que hay aquí. Cuatro bodeguitas y ustedes. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en esto? Nosotros empezamos ayer, pero nosotros hace como más de 15 días, casi un mes, pues, que nos trajeron una bolsita de comida. Ahora, ¿cómo quieren ellos que nosotros nos alimentemos cuando nosotros no nos venden en los supermercados de Cariaco? Porque nosotros no somos, a nosotros como Consejo Comunal no nos tomaron en cuenta una sola vez